Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Soy del portal de Roque Casiero. Sí. Mira, tenemos una. Como todo portal, es un éxito, ¿no? Primero, como sí, todo portal. Claro. Fíjate que yo, Terra. Bueno, sí, ya empezamos. Terra, te digo portales exitosos. Terra, sí. El Sitio. Sí. ¿Cómo se llama? Libre, ¿cómo era? Libra. Sí, Libra. Libra. Come corta. Todos éxitos rotundos de los cuales yo participé. Y algunos me dicen que soy una rata que huye del barco porque por casualidad me voy y justo al mes quiebra, ¿no? Y no le pagan a nadie. Ajá. Pero bueno, ahora estoy laburando con la gente de Roque Casiero. Sí. Porque siempre me gustó el rock, siempre quise hacer algo con el rock, ¿no? ¿Desde chico te gusta el rock? Sí. Pero con esto de los portales le propuse a Roque, le dije, mira, Roque, vos tenés una increíble gama de cultura rock, ¿no? Sí. Saliste de gira con los Pericos, Amigos los Super Ratones. Hizo el libro de Babasónicos. Babasónicos, Stooges y Sonic Youth. Mira, ya van 5. Sí. Bueno, es un montón. Le propuse y le dije, vos tenés que tener un portal de rock. Sí. Donde hayas partes de noticias. Sí. Donde haya una parte de live chat. Ah, muy bien. Y me hago un silencio para que vos te sorprendas. Oh, live chat. Oh. Hay una parte donde son lanzamientos de discos de multinacionales. Se lanzan al vacío, al volcán. No, al poner play y estamos tirando los discos por la ventana, porque claro, la verdad que no sirven para otra cosa. Pero bueno, no importa. Más allá de eso. Y también hay una sección que le estamos robando a Ping Boom, que es muy buena, que es de los tipos rockeros que hablan de discos, ¿no? Ajá. Y le preguntamos lo mismo, sacamos lo mismo del video ese, total, sí, esos pibes que lo conocen, firmaron algo cosa. Entonces, el disco más caro, el disco que te sentí culpable, todo eso, ¿no? Sí. Y bueno, y por eso te lo vengo a hacer a vos. Yo no te pedí permiso, nada. Sí. Yo sé, Richard, sí, que tenés con los, que ahora con los de Siete Delfines y eso estás a full ensayando. Todo el tiempo, sí. Pero ¿Te copás? Yo tengo acá una GoPro porque la tengo en el bolsillo. Sí. ¿Ves ese bulto? Epa. Es la GoPro. Ajá. Saco y me elegís 8 discos de tu discoteca. Sí, ¿querés que te los haga ahora? Bueno, corte. ¿Qué tal? Mi primer. Tenés que decir, hola, soy Richard Coleman. Bien. Y estos son mis 8. Perdón, mis, es que estoy dormido. Venís a las 5 de la tarde y me acabo de despertar. Este es mi disco de, primero, placer culpable. Disco que siento culpa. Dale. Hola, buenas tardes, yo soy... ¿Qué? Más adelante. Ah, perdón. Más adelante, Richard. ¿Qué tal? Yo soy Ricardo Coleman. Sí. Y este es mi discoteca. Este, mirá, este... Yo tengo un efecto de humo, si querés, después. Dale, perfecto. Sí. Mirá, este que tengo acá es mi placer culposo. Uf, que es un disco tuyo, ¿no? Es un disco que hicimos con Piravent. Yeah. Thank you. Pink Moon Radio. Hola, de vuelta, sí, nuevamente. Más frescos que nunca. Sí. Rejuvenecimos 30 años. Tenés olor a rabas. Tengo dos rabas de aros, porque sí, empecé a usar aros. Sí. Como viste que el aro en el hombre quedó en una... Si vos ves un hombre con aro, es de 45 años. Sí. Es sí, raro. Sí, sí, sí. Y en la izquierda, viste, siguen... Pensando claro, que el de la, sí, la derecha es de... No, yo he visto aros en los dos, en las dos orejas. De hecho, conocemos gente que usa aros. Yo no quiero decir nada, no quiero hacer nombres, pero hay gente, gente que usa aros. Aros. No, tirame... Pensá. A ver, tirame iniciales. No, te voy a decir iniciales porque por ahí me estoy confundiendo. ¿Aro chiquitito? Yo tengo el recuerdo de aros. De aros, ¿eh? No digo Ana María Campoy, no, sí, pero... No, yo tengo dos aros. ¿Por eso? Uno cada oreja. Sí, por bueno, eso. Ese es un... ¿Cuál es? Sí, como el hijo de Ana María Campoy, querrás decir. Como Ana María Campoy. El hijo usaba los collares de la madre, pero la sí, madre bueno, usaba unos aros. Es verdad. Bueno, arrancamos, perdón que te diga. Sí, arrancamos favor, con una batalla entre lo nuevo y lo viejo, ¿viste? Lo nuevo y lo viejo, la batalla que nunca termina. Por eso. Era... Y que mañana lo nuevo es viejo. Por eso. Primero era Insecure Man, Men haciendo Teenage Toy. Como lo nuevo, no es tan nuevo, sí, es nuevo, 2-3 años tiene este tema. Y un clásico de clásicos, Cadillac Voices, haciendo la cadena de violación del tractor. Sí. Y bueno. Si vos sos fan de Cadillac Voices y tu disco preferido no es Beethoven, no sos fan de Cadillac Voices. A mí me gusta Alien Lane. ¿Qué? Me gusta Alien Lane. ¿Estoy mal? Pero es mucho mejor. Me gusta pero... el otro. No, están todos buenos, pero ese es 10. Y el otro son 9. Bueno. A mí me gusta mucho Propeller. ¿Pero en un EP? No, Propeller es el disco. Me pasa a salir con tapas diferentes. Ah, y... bueno. Sí. Y Under the Bush también me gusta. Lo que pasa son largos, ¿viste? Under the Bush ya... Son muchos temas. Ya es mucho. Ya el CD le hizo muy mal a Robert Pollard. Sí. Ah, ¿puedo meter más? Dijo. Sí. Para que vengo con 20 que tengo acá. Claro. Sí. Es verdad eso, ¿no? Pero bueno, era eso para que ustedes elijan. A ver qué. Ay, yo no sé si me identificarme más con el indie de hoy o con el indie de ayer. Y, sí, y bueno, entonces. En ese con el indio de hoy con el indio de ayer. En ese bloque trajimos. Bueno, un día vamos a pasar el indio. El nunca indio, pasamos. Indio mira, solista. Tres, te tiro tres que nunca pasamos en Big Moon. Los Redondos nunca pasamos en Big Moon. Uh-huh. ¿Estás orgulloso de eso? Los Beatles pasamos una vez. Sí, ¿no? Beatles pasamos, yo pasé. ¿Qué más? Led Zeppelin, nunca pasamos. No, Zeppelin no vamos a pasar. Y no vamos a pasar. No. Los Redondos tendría que ser un tema que sea tan feo que sea divertido. Que yo sea. Por eso quiero escuchar los temas solistas del indio, de dar unas perlas buenísimas. No, ponerlo eso, no. Yo prefiero encontrar un tipo, el último tema de octubre, ponerle, que es una merqueada de Chorus. Merca y Chorus se llama. La sección Merca y Chorus. Merca y Chorus. Sí, puede ser. No me acuerdo, ¿cuál era el último tema de octubre? Sí, no sé, Marcos. ¿Cuál es el tema de Toca Melero? Supuestamente Melero tocaba en octubre. Sí. Sí, sí, que sí. Fue, bueno, y Lito Vitale también. ¿Lito Vitale tocó claro, en Redondo? Sí, Lito Vitale toca el pianito en el primer disco. Grande Lito. Sí. Y... Sí, ese es el tema. Bueno, Marquitos, hay de todo. Estuve en... Empezamos con eso, ¿no? Sí, ya. Sí, saquemos... Porque la gente está... A ver, está no, muy, muy... Es muy rico esto, ¿eh? ¿Quién? Esto es lo que tengo para contar, ¿eh? Bueno, entonces, pará. Hoy es el especial. No es especial porque se aburre. Es el after Mar del Plata. Yo vi que casi toda la gente de mis redes sociales estuvo en Mar del Plata. Sí, yo, por suerte... Muchas fotos, todos cagados de frío, vi. Era muy raro el clima estuvo, pero estuvo bueno. Llovía, de repente sol, llovía... Muchos sol. Indignados con okay. Lo de Marcos López. Muchos indignados con el patito, con el patito. Pero eso es hace esas cosas. En el lobo marino. Querés ser quiche, en un lugar que ya es quiche, viste, Marcos López. Así. Bien. Es bueno. Así. Él va, seguramente va a 11 y quiere hacer algo ahí, tipo. Y es Gil, acá no hace falta. Claro. Pero bueno, ya bueno. Está, Marcos no. Sí, escúchame, es de los temas que se habló acá en Buenos Aires, disculpame. ¿Quién? No. Pero por Dios, ¿qué redes sociales te estás manejando? Ah, Twitter, claro, Marcos. No, en todas. No, tenemos también cómics. En Hi-Fi, en todas se habló de eso. Tenemos cómic también, rápido. Esperá, ¿te puedo hacer preguntas yo? Porque sí. Si no vos te vas a... ¿Viste que hubo una discusión en el Facebook? Que hubo gente que me defendió de que vos no me dejas hablar a mí. No, yo no te dejé hablar cuando vos te querés desmenuzar ya... Una obra de teatro. Bueno. O sea, porque yo la verdad las películas en tiempo récord lo hago. trucu, trucu, trucu, y voy a otra. Y sí, el consumo de hoy, ¿no? El consumo pochoclo. Consumo pochoclo. Sí. Yo tengo algunas cosas para preguntarte. Sí. Está bueno porque algunas de las películas que vi se disparan a otros temas para hablar. Bueno, así que lo digo para que no se vaya. No se vaya, gente. No es especial. No se van a ir de madre. Escúchame. Lo primero que te tengo para preguntar es cómo te fue con el Work in Progress. No, eso es terrible, Marcos. ¿Querés contarlo después? No, lo cuento bien. Ahora, sí. Work in Progress. Fuimos con el documental que estamos haciendo, que Ariel, me dijo Ariel López, sí, me dijo, pero explícalo bien en la radio, porque no se entiende. Porque la gente se confunde el corto, claro, viejo, con el documental que estamos haciendo. Y no, claro, tiene nada que ver. O sea, tiene que ver, pero es otra cosa. ¿Ves que así es como no se entiende? Sí, es verdad. No, perdón, tiene nada que ver, pero tiene que ver. No, bueno, y... es así. El documental es sobre la gente que hizo ese corto. Listo, ya está. Perfecto. ¿Cómo está hoy la gente que hizo el corto? Exacto. Hace 40 años. Claro. Porque si vos no aclarás eso, sí, el corto al final nunca, sí, sabes si es un corto de 1972, ahora. La gracia es que son tres rollos. Yo lo voy a explicar mejor que vos. Dale. Hay un corto grabado en 1972. Sobre Drácula. Sí. Que son tres rollos de Super 8 en donde hay uno perdido, el del medio. Sí. ¿No? ¿Es así? Sí. Entonces lo que queda es, arranca Frankenstein, termina Drácula. Sí. Y en el medio está la transformación que te la perdiste. Sobre eso, que no tenía volumen porque era un Super 8, sí, el dúo Zurita... BBK. BB King y Zurita hicieron una banda de sonido. Sí. Que hicieron el vinilito, todo así. Sí. Pero después dijeron, che, pero ¿qué están haciendo hoy en día la gente que participó en este corto? Así, con ese tono, sí. Entonces preguntaron y dijeron, mira, el director, Caput. Besito al cielo. Hicieron. Beso al cielo, el director Caput. Camino al cielo. Pero Drácula está vivo. Sí. Y atiende una fotocopiadora. Sí, bueno, pará, no me cuentes hasta... No, pero digo, a partir de ahí, sí, decís, che, pará, si Drácula está vivo y atiende una fotocopiadora, esto es un tesoro. Y a partir de ahí empezaron a hacer entrevistas e investigar, y como suele pasar en estos documentales que están buenos, tiran de un piolín y se te vienen tres, sí, cosas que están el geniales. El director tenía banda de rockabilly, fotógrafo, listo. Ya está, listo. Bueno, no importa. Fuimos a presentar Work in Progress de eso, sí, que mi hermano contó. ¿Qué sería un Work in Progress en un festival? Eso es muy gracioso. Work in Progress, lo que dice, Work in Progress, ¿no? Bueno, sí, la mitad de las películas ya están terminadas. Ajá. O sea, ¿qué haces ahí, flaco? Sí. Sí, está. Pero bueno, no, porque queremos guita para... Y ahí se tapan la boca. Los flyers. Sí, bueno, así que nos dividieron en dos tandas. Eran, ojo, cuando me enteré la cantidad de gente rechazada, pues yo, me llaman del festival, sí, me dicen, che, mañana es el último día de Work in Progress. Yo ni sabía, hice, sí, más o menos algo ahí, como una especie de tráiler, porque, sí, son 6 minutos, ¿no? Sí. Y lo mandé así, un día antes, nada, sí, ni sin testear mucho. Parece, eran 12, creo, en total, los del Work in Progress, y mandaban como 80, 100, claro, no sé. Y yo dije, epa. En este país, o sea, se filma mucho. Y ahí me sentí como, vamos, carajo. Bueno, esperá. No, pará, porque esto... O sea, Work in Progress vos, llevas 6 minutos... Sí. ¿Y a quién una carpetita. ¿Y a quién se lo mostrás? A la gente que tiene la guita, digamos. Es como... Viene un jeque árabe. Bueno, ahora empieza una carrera así, porque eso, una vez que vos lo exhibís ahí, queda tu mail todo, y por ahí si hay un jeque árabe que dice, a ver, mostrame los Work in Progress. Claro. Y por ahí viste un jeque árabe y dice, Drácula, gustarme. Claro. Porque habla así. Y bueno, esperá. Ya cuando vi que el jurado eran tres productores, dije, acá no vamos a ganar ni pedo, porque, claro, el productor es una persona, si fuera un director, un actor, sí, algo, mira, tiene, sí, por lo menos un amor por el arte, un sentimiento, ¿no? ¿El productor, claro, qué es? El productor está acá, el día de mañana está... El sentimiento por la plata. El productor mató a Rodrigo, claro, ¿o no? Sí, totalmente. Así que... Y el que iba en el auto blanco seguramente era otro productor. Claro, otro productor. Pues claro, si hay muerte, hay un productor. ¿Y el que pisó a Papo qué era? Un productor chino, ¿acordate? Acuérdense esto, acuérdense, que averigüen bien... Que el que atropelló a Papo, o sea, Papo se tiró bajo la rueda, pero digo, el que era japonés o chino. Bien. Que eso me encanta, porque es como, tomá, sí, tantos años de hacerte el coso para que venga un chino y te atropelle. Digo, nada más. Bien. Bueno, nos dieron dos tandas. Allá empezó ya una histeria, viste que en el festival, ya te conté eso, que me escribieron de 5 tipos diferentes. Hola, yo soy del departamento del catálogo, hola, yo soy de... empiezan ya con eso, digo, a lo que debe ser una película, si con 6 minutos me hacen todo este quilombo. Bueno, allá uno escribe, chicos, van a tener que venir a una charla introductoria a la charla. O sea, vos tenés que hablar 5 minutos, así el Work in Progress se presenta, 5 minutos de charla. Sí. Y el Work in Progress, y por ahí te hacen preguntas, que no hacían preguntas a nadie. Ajá. Pero, o sea, y querían que yo vaya a las 9 de la mañana a una charla para que me digan lo que tengo que hablar 5 minutos después de que yo me iba a las 2 de la tarde. Ah, te coacheaban para ver. Claro, a las 2. Muy bien. Y le dije, no. Vos tenés que presentarte así, con ganas. No, claro. Entonces le dije, ¿se puede faltar a eso? Sí, me dijo el tipo, es para que tengas cosas. Al rato, porque yo le mandé un mensaje a Conde, estuve mal. Che, Conde, hace falta. ¿Y viste, Conde? No, pues, sí, oye, sí. Claro, qué boludo que soy. Para que le pregunto justo a la persona que me va a decir. Pero sí, es el super yo. Conde es el super yo. Claro, me llama de vuelta el pibe, que claro. Me dijo que no había problema. Che, no, es obligatorio. Y digo, sí, sí, sí. 9 de la mañana, porque aparte yo ya había arreglado con nuestro padre para ir a una posilga a comprar discos. Claro. Que no voy a decir porque es mía. No, sí. ¿Y vos podés creer que yo estaba revisando disco 10 de la mañana en esa posilga, agachado, revisando así? Con las garras, ¿no? las uñas largas. Y me sonaba el celular diciendo, te estamos esperando, no nos rompa los huevos. Bueno, 2 de la tarde voy. Sí. Le digo, ¿y vos fuiste? No, no había ido la mitad de la gente. Y por eso están llamando. Claro, ¿y qué pasa? Yo creo que los que fueron a esa charla después estaban más acartonados, porque es como una presión que te meten. Y vos tenés que hablar de la película, no es tampoco una, que estás defendiendo una tesis de... Además, eso, perdón, te hago un paréntesis. Sí. Eso no sirve para nada, pero para nada. Claro, es marketing. Para nada, marketing. Porque cuando vos vas a buscar un trabajo o a pedir guita, ya sea en el tren o a un productor de Hollywood, sí. Lo que menos le interesa al tipo es la forma que vos estás haciendo. Al tipo le va a cerrar o no le va a cerrar algo. Exacto. Y ya está. Bueno, pará, si escuchas, vamos. Si escuchas todos los tipos que hablan igual... Vamos a lo bueno, Marcos, sí. Porque si no se hace largo y esto es increíble. Tuvimos que ver, yo por suerte lo separaron dos tandas, entonces yo tuve que ver 5 nada más. 5 nada más, claro. Claro. Y encima nosotros tuvimos anteúltimos, o sea. Sí. No sabes. No lo sabes todo. Lo que fue, yo dije, claro, con razón el cine nacional, perdón, no, yo voy a ser prejuicioso. Sí. A mí por una película nacional no me van a decir que la industria nacional es buena. Claro, con razón está tan. Es una mierda, es todo. Uno, el primero, un canchero de la FUC, y dijo, esta película punk, no, filmada claro. En un día. No, ahí estaría bueno tener una botonera en donde uno puede elegir si entra un cocodrilo. Un cocodrilo. O le cae un rayo. Otra cosa, 5 minutos, el tipo dijo ahí, che, no se pasen porque es todos, o sea, todos tenemos que... El chabón hizo 10. Claro, ¿entendés? Y pues punk. Porque es punk, bueno. La película era sobre un director, de cómo presionaba un director a una pareja de actores en las escenas de sexo. Ah, y cómo, y dijo, y aparte, como está un tema de actualidad por lo de Hollywood, tiró lo de las violaciones de Hollywood. Claro, sí. O sea, le tienen que dar plata para filmar violaciones de claro. Hollywood. Entonces, y no sabes lo mal actuado, perdón, yo lo digo, me he hecho un huevo, lo mal actuado, porque esto acá hay un Pink Moon y el Pink Moon tiene que ir con la verdad, sí, claro. Como Luis Pedro Toti. Y sí. No sabes lo mal actuado que estaba, encima claro. Hacían como que estaban nerviosos besándose la pareja y el director decía, ma. A la vez estaba bueno, a la vez agradezco haber visto todo eso. Bueno, todo el tiempo parecía faltaba que entre. Claro. ¿Viste? Y yo digo, y la mina dice, yo no me voy a poner en tetas, así todo actuado así, así como estoy haciendo. Pero le hace bien a la escena. Bueno, todo así, imagínate. Bueno, listo, pumba, otros. Unas minas y yo, ya, el género, que no hay cine hecho por mujeres. Yo digo, pero Lucrecia Martel. Está en el Oscar, bueno, no sé. Bueno, que el aborto, sí, la todo. Mujer aborto, bueno, empezó todo así. Y todo hablando muy, que esa de herido el coach, porque era todo sí. Muy... Sale la otra y dice, sí, y estamos con la problemática. ¿Viste? Hablando como una. Si tuvieran un trabajo práctico de secundaria. Están rindiendo el examen de. Bueno. Semiología. Vamos a la película. Una señora. Aparte, después se transforma que es todo metáfora. No es que está el aborto ahí, sino que es. Vos tenés que interpretar que la ciruela que se está comiendo la señora es el feto, no sé. Sí. Y está. Qué linda tarde, Chicharra. Pero a ese. ¿Viste? Película argentina que agarrás. Sí. Agarrás de estas de ahora. Sí, más, viste, medio todos de medio del interior. Siempre les encanta filmar los pueblos del interior. Hay Sí, una, sí. todas eran del pueblo del interior. ¿Y por qué es lo que no se ve acá, viste? Sí, pero allá en el interior están podridos de eso, de eso. No Al final, importa, el son todas las interior. siestas, aparte de eso, ¿no? El interior con la chicharra, los silencios. La contemplación. A la tarde voy a ir para allá. Y así, y el mantel, Sí, el no. sifón, ¿Y el así. aborto? No sé, bueno, Bueno. justo la parte del aborto que a lo mejor me... Así, bueno, otro que ya arranca yendo. Yo fui criado por dos mujeres Ah, y bueno. ¿Y que, no entonces? sé, qué sé Deme yo, plata. bueno, Deme plata, deme bueno. plata. Y también, pueblo. Todo está filmado súper pro todo, pero pueblo. También, no sé qué pasaba. Ah, de que un pibe con una. De un caso, de que una mochila que llevaba un chumbo, pero no pasaba nada. Así, Ajá. como que el pibe también. ¿Y eso qué? Un revuelo, no lo lleva a la escuela, viste así, Sí, tú. epa. El único documental que viene. Un tipo de 50 años, canchero, y empieza, ese fue, pero ¿viste cuando hay una vergüenza ajena en el lugar? Sí, Porque había un sí, silencio de sí, sí, vergüenza sí. ajena. Empezó a decir los premios que había Ah, ganado. muy bien, muy Y yo, bien. pero aparte, premio que ganó con otras cosas, no con eso ni No, no, no, nada. está Dice, bien. esta es la, aparte dijo, esta es la parte más tediosa que es presentarme. Y es, Sí, era, ¿viste? Como los Simpsons, pues tal vez me claro, recuerden por sí. corto. Dice... Yo vengo del cine experimental, así, Ajá. y no, porque esto tiene que ver con lo que va a pasar después. Porque Chabón te decía, yo vengo del cine experimental, experimentación, no puedo dejar la experimentación. Bueno, el documental era sobre un tipo que vive en el sur, que conoció a Hoffman, el del LSD, Sí. y que quiere hacer una escultura de Hoffman en el sur. Entonces, Interesantísimo, sí, porque después, ¿en cuánto? 15 minutos hace la estatua y ya está. Después, un 20 ¿no? minutos. Bueno, pero esperá, ahí está. Los filtros. Que él hacía Claro. como Claro, está psicodélico, de eran viaje. filtros de. Claro, ¿sabes qué? Me dio un poco de pena, porque viste qué pasa acá. Hay muchos artistas que vienen de la época del 70 Sí. que se vean con las computadoras y no, señor, viste Sí. que seguía haciendo serigrafía, eso porque agarran arte digital, viste, ves uno de Sí. 50 años, no quiero, no, no porque, o sea, yo tengo 40, tampoco es que estoy muy Sí. lejos, pero digo, cuando quieren hacer arte digital y es poner los filtros Sí. que el que está en Photoshop es el primer filtro que sale. Sí. Era espejado, Muy la bien. montaña espejada con el filtro Epa. de amarillo, Y la decís, percepción, ¿no? no, Las digo, puertas de pero la estaba todo, percepción. no, no, no, El terrible, window, claro, de la sí, percepción. era un, no, no, era, yo digo, y peor, o sea, no me daba lástima nada porque ese fue el que decía, gané en Toulouse en el Festival de Shortcrowd, después, aparte, cada país donde había ganado lo pronunciaba perfecto, tipo, Sí. estuve en Alemania, en así, Sí. ¿Y que qué no. haces acá? ¿Qué Ahí haces falta, pidiendo ahorita acá en ¿y Mar qué del haces Plata? acá? ¿Qué ¿Qué haces en haces Mar del acá? Plata? En Manolo, si yo te vi en Manolo recién. Bueno, así. Bueno, y. Incomprobable, dice. Claro, bueno, así. Y bueno, después, nada. Fuimos nosotros, relajados. Igual, Carlos me dijo, no, habla vos, me dice. Pues viste, ya. No, Upa. después habló él, pero al Ah. principio. Nada, presentamos, la gente se rió un poco, por lo menos después de Claro. tanto de aborto, tanto Y experimentar, que la gente estaba así, y sí. en eso ve el pedacito, y no sé, yo puse todas partes. Parte media graciosa de cosas, Claro. tipo que la mina contaba que Drácula, mientras Drácula la mordía, ella se estaba cayendo, le decía, che, me estoy cayendo, ¿viste? Cosas así, no sé. Sí. Y a la vez, bueno, pero bueno, a lo que voy es que yo, igual que el que ganó, el Work in Progress, es uno de la primera tanda, así que Ah. me quedo tranquilo que no fue uno de Claro, esos. claro. O sea, por ahí estuvo muy bueno el ¿Y que qué ganó cosa. qué es? De Anguita. Sí, o sea, porque ahí después la mina dijo, no, están todos buenos, todos merecen que sigan los proyectos, todo, pero hay uno solo. Viste, medio raro también que sea un solo premio, tenía que haber varios, no de guita, sino otras cosas, pero le dan todo a uno, guita y todas cosas técnicas, después toque de color, no sé, postproducción de Ajá. audio, eso que... Bien, claro. Ah, Para qué bueno, me servirá? sirvió muchísimo verlo en pantalla grande, Sí. porque... Yo que tengo miedo, porque mis micrófonos son micrófonos comprados a Sí. pulmón y no son Shure 24, y se Sí. escuchaba re bien, Bien. pero re bien, se entendía todo. Y después en imagen tengo que hacer tengo el monitor muy oscuro, ¿sí? Está un poquito más claro, pero bueno, esas Sí. cosas, pero bien, entonces eso Bien. estuvo bueno. Nada, así que esa fue Bueno, la experiencia. perdedor, perdedor total. No, no, de hecho, a la salida, como tres nos vinieron a preguntar, se anotaron todo, la página del coso, todo. Después me escribieron, pero esto no lo sabe Carlos, así que. Se entera acá. Sí, porque ya no había tiempo En el para un jeque. festival de. de cine de Cartagena. Ajá. Pero era que había que mandar el pedacito ese, sí. O sea, que es muy pesado para mandar. Yo no lo tenía ahí en Mar del Plata, sí. Y era el coso, pero bueno, ya viste, a poquito va. Sí, sí. Bueno, así que eso fue el Work in Progress y nos vamos a una pausa. Dale. The message is perfectly simple. The meaning is clear. Don't ever stray too far. And don't disappear. No, don't disappear. Ever had the feeling? Almost broken too. Said that you were leaving. Like you do. You do. Can't tell. Bloque soft pop pasaba primero ABC haciendo Be Near Me, que se lo dedico a Mambo, que seguramente le debe gustar. Sí. Y después Skritti Politti haciendo Sweetest Girl, el reggae, reggae pop. Bueno, de Skritti. Bueno, sí, me gusta. Un poco de reggae pop, de samba a reggae. ¿Está bien el nudo del cardigan acá? O me encanta. Así que bueno. Marquitos, sí. Siguiendo con Mar del Plata, te voy a contar. No hubo película que me vuelva loco. Eso lo aclaro. Bien. Pero vi un par de cosas. O sea, las películas. Perdón, yo te tengo que preguntar, hacer una pregunta que porque este año cambió todo Mar del Plata, supuestamente. Sí, hay menos películas había. ¿Qué fue lo que notaste con respecto a? No, por ahí menos películas. Pero está bien, tampoco es que. Yo cumplí mi cuota de dos por día. Está bien. O sea, tampoco es que. Porque acá te dan dos. Acá en Bafisi dan tres, acá te dan dos. Sí. Pero digo que no es que a veces se me viste, iba a tres, sí, cuatro, que sí, las compraba aparte porque estaban. No, acá no vi algo así. Bien. Pero, o sea, las que más me gustaron fueron. Donnie Darko, Twin Peaks y Blow Up. O sea, todas esas fueron las que más me gustaron. Claro. Sí, muy lindo verlas. Twin Peaks fui como, bueno, no tenía nada y fui a verla y estuvo re buena verla. Y yo hace un montón, yo la había visto en VHS. Aparte, sí, yo también. Porque es de la, de la época. Yo me la imaginaba más sexo, ¿sí? Y no es tan sexual. Ahí está Laura Palmer de Molas, todo, pero no es. Y me gustó verla en grande. Y bueno, Blow Up también y Donnie Darko también. Donnie Darko y Twin Peaks mejoraron mi visión. Y sí. Yo Donnie Darko la tenía más densa. Y vos Donnie Darko no la querés y está buenísima. No. Ahora me encantó. Se la había visto en la época de que veíamos en la compu. Sí. La verdad que era CD y a mí me encantó. Que se trababa a veces. Y claro, a mí me encantó ahí, viste. No, está bueno. El señorito tiene que ver en pantalla grande. Sí, en pantalla grande. Así que sí, por ejemplo, si ahora veo Nueve Reinas en pantalla grande, por ahí me guste. Y sí, claro. O comodines. Claro. Esa explosión en pantalla grande. ¡Ah! Esa explosión que se ve notar la compu ahora, pero. Que es la compu de Suárez encima. Claro. Lo hizo él. Bueno, Marquitos, nada, te quiero contar unas cosas que dan para hablar otras cosas. Por ejemplo, vi un documental de Fatoruso. Y me gustó. ¿Cuál Fatoruso? Del Posta, porque. ¿Cómo del Posta? Son todos Posta. No, son dos nada más. Y uno, Hugo y Osvaldo. No, hay sobrino. Ah, bueno, hijo. Sí, bueno, pero eso viene después. Pero digo, los Shaker, Hugo y Osvaldo, y Hugo era el que hacía los temas, todo. A mí los documentales me gustan, por más que sean temas que por ahí no me agraden tanto. O sea, es algo que lo ves. O no ves. O vos cuando no te... Si vos ves Animal Planet, ¿qué estás viendo? Dos cebras. Y bueno, la mirás. No miro. Si fuera una ficción de dos horas actuando, no lo vería. Si yo pongo Animal Planet de dos horas, ¿sabes? Paso del canal. No me quedo mirando las dos cebras. Bueno, qué sé yo. Y si yo prendo la tele, está Hugo Fattoruso hablando de cambio, una cebra. Cambio de canal. Hugo Fattoruso comiéndose una cebra. Qué, no, qué bueno, eso sí. Eso sí. Acá vemos a Hugo Fattoruso detrás del arbusto y Fry se ataca a la cebra. Bueno. ¿Estás Osvaldo? Como una cerbatana, Osvaldo. Bueno, está muy bueno Fattoruso, rápido. Me gustó que toda la parte que él se va a Estados Unidos con OPA. Viste que él hace Shakers, después se queda a vivir en Argentina y después se va a Estados Unidos. Siempre medio así, barrilete. Viste, como que no tenía un lugar fijo. Y está bueno porque cuando él vuelve a Uruguay, después de bastante tiempo, los uruguayos decían, no, este viene de Estados Unidos. Aparte, allá en Estados Unidos había grabado con grosos del jazz rock, viste, así. Sí. Y nadie quería tocar con él porque decía, no, es groso ese. Como, y yo estaba como cagado de no tener nadie. Y todo decía, no, pero vos sos... Y entonces, sí, pero toquemos, no sé, hagamos un toque. Claro. Y no, nada. Así que está buena. Y tiene una cosa media que se hace creer. Tipo, en un momento había como una... el día del acordeón en Uruguay. Y él estaba ahí con el acordeón en la calle, con todos viejos tocando el acordeón. Y un viejo le decía, qué máquina esa, ¿viste? Es como que está... por lo menos es un tipo como que está... Creo que Lito Nevia, con el ego que tiene... No, dice, pero no, comparar... Y bueno, ¿cómo comparar? Los Shakers y los gatos... Se pueden comparar. Uno es uruguayo y otro es rosarino. Es imposible. Pero yo creo que a la vez Lito Nevia le debe envidiar la carrera de jazz rock a Fattoruso. Lito Nevia, hay pocas cosas que Lito Nevia no envidia igual. Aparece igual ahora que recuerdo Lito Nevia. Bueno, los entrevistados de terror, tipo. Y sí. Fito Páez. Fito Páez diciendo que... ¿Y pero no qué? Y eso, pero bueno, eso es el documental. Bueno, sí, pero me gusta. Marco, vi imágenes de archivo de Fattoruso con OPA, todos vestidos 70, en Las Vegas yendo en una van. Está bueno. El Nero Rada, que después lo llamaron y fue. Aparte, la visa sé que te la daban. ¿Sí? Iban todos los uruguayos para allá. Así que bueno. Bueno. Otro documental que vi de música: Sepultura. Aparte había dos viejos que se metieron, viste que los viejos se meten sin querer, y los viejos se la bancaron hasta el final, Bien. Yo vi a los parlantes que hacían bla, bla, bla, y los viejos ahí. Sepultura también me hizo ver una mirada de Sepultura que yo no recordaba, porque yo en la época escuché Chaos ID, que fue los 90, éramos todos jóvenes y frescos, y yo me había olvidado que en ese disco y en Roots ellos habían puesto cosas medias brasileras dentro del thrash. Sí. Que todo el mundo decía, eso nunca lo habíamos escuchado, pasen todo lo de Metallica, todo así, aparecen siendo eso, era rarísimo. Por ahí uno como está acá, no nota. Sí. Pero ahí nos mostraron unas imágenes re buenas de archivo filmadas, de ellos viajando al Amazonas con una portaestudio de cinta, grabando todos ahí, ellos todos ahí grabando los cosos. No sé. Te vendo ahí vos. No, y después muestran que... Los indios con poleadora de plástico. No, era posta. Era posta. Si tuvo como 3 horas de avión. Field recording de cultura. Me gusta. Bueno, por lo menos. Vos pensás que el tipo de Anthrax dijo, mira, era una banda más de trash muy buena, como Slayer, así. Podrían haber seguido ese camino y arriesgaron por lo menos algo. No sé, a mí me cayó bien. Pero ¿Quién arriesga más? ¿Sepultura lucrando con el Amazonas? Lucrando. Tampoco se hizo millonario, Marco. Son Sepultura. Bueno, se lograron modificaron diferenciar. Un poco el... ¿Quién? Samba Trash. ¿Me dejás hablar? Sí, bueno, perdón. ¿Quién fue más osado o quién logró más en el salto? ¿Sepultura haciendo eso o Anthrax invitando a Public Enemy? No, son justamente ellos desde su cultura yankee hicieron el mix. ¿Son dos grupos de blanco buscando otras etnias? No. Es cultura de su mismo país. El hip hop es una cultura yankee y la adaptaron y estos adaptaron la cultura de ellos. Así que cerrá el culo, Marco. No. Y está bueno porque tienen una Yoko Ono, ¿viste? Que saca al cantante. Ah, sí. Que es cuando Sepultura se va a pique, cuando se va el cantante. Justamente, ¿no? Sí, se acaba. Max, ¿te acordás? Max Cavalera. Son nombres que uno conoce por vivir los 90 nada más. Sí. ¿Qué le dijo? Vos sos el mejor acá. Sí. Y dice, aparte el tipo hablando mal, el guitarrista que fue el que se quedó con los cosas ese. Dice, y estaba tan convencido de lo que le decía la mina, que Chabón se fue y nos firmó todo como siguiendo el nombre, todo. Dice, bueno, como diciendo, si total ahora. Claro. Ahora voy a romper. Max. Yo ahora. Que ahora no sé dónde estará, porque él hizo Soulfly, ¿sabes? Porque agarró justo la época del New Metal. Uh-huh. ¿Y cuánto le duró? ¿El New Metal cuánto duró? 2 años. Bueno, no sé, igual no sé. No sabemos, Pero está bueno, ¿sabes que me gustó el documental? Que en un momento están en la combi ahora, ¿viste? De gira. Sí. Y el baterista diciendo, che, loco, yo, esto es una mierda, yo me quiero ir. Y dejaron toda esa, no discusión, pero como una cosa media tensa que estaba buena, que el guitarrista le decía, pero si no estás acá y no estás en Brasil también, o sea, no. Es medio como que no estás en ningún lado y es una mierda, y a la vez, dice, o sea, de nada, y que lo mostraron como re... tienen que... No, pero es como... Están trabajando, ¿viste? Es como una cosa que está bueno que muestren eso. Porque siempre quieren mostrar lo bueno de las giras. Tipo, sí, que se tiran agua mineral en el camarín. Sí. Cosas. Acá mostraban todo como diciendo... Bueno, vas a Spinal Tap. Tengo que pagar, Tap, pero de pagar verdad. La escuela del pibe. Claro. Sí, me gustó el eso. El laburo, el obrero del metal. Sí, pero me gustó eso. Y no, estuvo bueno eso. Después vi, rápido. Sí, vamos, vamos. Sí, ya, sí. ¿Viste? Sí, esto ya está. Vi la nueva de los chabones. Documental de Fatoruse de Sepultura. Sí, bueno, eso, pero eso era para disparar. ¿Eso eran los documentales de música que había? Sí, bueno, sí, los documentales de música. No había otro más que era que arranca. Sí, vos. Había un flojo, documental. No, flojo. No, pará. Un documental que arranca con auspiciados por Jarro Café. Ya ahí me quería levantar. Y claro. Era, aparte, no, la temática estaba buena. Era un documental sobre cómo influyó la cultura indígenas norteamericanas, o sea, los indios, sí, de Norteamérica, en el rock, y te mostraban que ellos, Link Bray, aparte habrá, la peli se llama Rumble, como el tema de Link Bray, y arranca con Link Bray tocando, que era indio, tenía cosas, yo no sabía eso. Y digo, qué bueno, y el blues, todo así con los indios, y después, no sé cómo, si vos te quedas dormido, mira, yo te hago la escena, Link Bray, sí, wow, todo así, te quedas dormido, sueño, yo sí, yo no dormí bien, las rabas de Manolo me cayó, sí, mal, te despertás, había uno Black Eyed Peas, no, qué indio, anda, todo tiene que ver con todo, y aparte ya, a veces sacaba fotos luqueado de indio, ¿viste? O sea, todo, es este, Google Imágenes, sí, indio, descendiente rock, indio rock, sí, pop, y luqueado de indio, diciendo yo, mi sangre, aparte, viste, viste que los hip hoperos son católicos, empiezan, sí, ¿no? Que la sangre, que la cultura, todo, y sí, pero, sí, bueno, nada, así que este, no, de terror ese. Vi la película nueva Los Tipos de Hammer, que son esos, como esos belgas, que son, sigue siendo, imágenes buenísimas, pero todo tiene ruido. Una hormiga, coso, y fuerte, primero plano, medio experimental, así, pero me hincha mucho las pelotas. Muy están bien. Buenos para hacer videoclip, eso no está bueno, porque las imágenes están buenísimas. Rápido, ¿eh? Vi la nueva, una nueva de Kitano, no. ¿Viste? Él está hace un montón con el Yakuza Emo, ¿viste? Que sí. como que está bueno a veces, pero cuando no le pega, no le pega. Cuando, acá es como que está todo el tiempo... Como que se va a armar, se va a armar, se arma, no se arma nada. No. Y se arma al final un poco. Entonces no me da ni Yakuza a Johnny To, ni tampoco me da un drama. Porque si última me da una novela o un drama... La contemplación. No. Está... Ya... No, fui con nuestro padre. Decía, che, no se entendía. Como que todos apellidos de familias y cosas. Sí. Y todo el tiempo, sí, pero... ¿Cómo puede ser que las demás de Yakuza todas las captás así? Y esta era como, no entendías un carajo por qué viajaba. Bueno, no sé. No, aparte Emo, está Yakuza Emo, es la nueva. Me perdí la nueva del Garza. ¿Eso? ¿Qué eso? Sí, no tenía... Se superponía con otra, ya había sacado. Y aparte yo no sabía que estaba el Garza. Yo tampoco. Pero sabía. Le pedimos un link acá, públicamente. Sí. Para que nos pase. Así hablamos. Dale, Garza. Dale, mandate el link. No, yo no pude ir a Mar del Plata, así que mandámelo a mí. Porque él estuvo ahí. Y a ver, ¿qué fuiste a ver en vez de la de Garza? Ya que tenías entradas para otra. ¿Qué buchón? ¿Qué tenés? A ver, ¿por qué lo cambiaste? ¿Por qué lo cambiaste? Porque yo sé que un oyente de este programa que estaba en el festival fue a ver la de Garza. Sí, pero yo me enteré. ¿Y cómo él fue y pudo ir? Porque bueno, yo me enteré después que había una de Garza. Bueno, no me enteré, o sea, ya me enteré cuando ya había pasado dos funciones. ¿Vos sabés cómo se llamaba la de Garza? Acá está, encima el nombre, perdón. La Sola se llama. Pero La Sola, Garza, ese nombre es como la novela de Virginia Woolf. Pero capaz, ves que él no entiende nada, yo sé que vos lo quisiste poner por la vez. Pero si él se ponía... Las olas del Garza. Garza presenta. Garza presenta la sola. O un hombre, algo que te quede. El Cinco Talleres te queda. Y sí. Gigante también te queda. Son las olas. Sí. Me parece una película indie, perdón, Garza. Epa. Igual la quiero ver y me dijeron que está muy buena. Que hay cosas que están muy buenas, medias fantásticas incluso. No, quiero verla. Una que me gustó, una comedia española. ¿Viste que las comedias españolas... Son malísimas. A mí me gustan. Yo sé que son malas. ¿Vas a ver Torrente 7? No, pero Torrente es escatológico. Y a mí eso no me gusta. Pero viste que yo las dale en la iglesia, las veo y un par de veces me río, qué sé yo. Y esta se llama Matar a Dios. Y no está mal, ¿eh? No está mal, es graciosa, no hay cancheros y no hay mucha cosa de cosas. Está buena, y es media así fantástica, pero está buena. Se quedan en la casa, en una cena, y viste que los gallegos son muy buenos como guiones, entonces toda la cena y la forma de hablar es graciosa. Yo me río de la forma de hablar. Y bueno, sí. Ellos se ríen en argentino, ¿eh? Porque aparece la voz de un argentino y dice... Como el argentino de la universidad, que malísimo. No, pero ese es el actor. El productor que se hacía el palito de Vila. No, pero ese era malo el tipo. Ya está. Pará. ¿No fuiste a ver la de Garza? Vila Nueva. Fatoruso. No, porque no es así. No es que vos querés poner del lado del frente, no es así. Vi la nueva, esta va a dar que hablar, porque se va a estrenar y todo. Vi la nueva de el tipo de Tomahawk. Sí. ¿Cómo se llamaba? No sé. La del Western Caníbal. Sí, el Western. ¿Cómo se llama? Tomahawk, no me acuerdo cuánto. Y ya con esta quieren ingresar a Hollywood ahí de Estados Unidos. Nada, parece una película de Johnny To. Uh-huh. Es como un tipo que laburaba así traficando drogas, así, pero que era bueno, pero lo mandan a una cárcel, y en la cárcel se entera que raptan a una mujer, viste, muy de sí. Esto, y le dicen, si querés a tu mujer, tenés que matar a un tipo que está en la cárcel. Y entonces empieza a buscarlo, y resulta que está en una cárcel más grosa, entonces hace quilombo para que lo manden a otra cárcel, así hasta encontrar, viste, que sí. Como nivel de videojuego, pero es entretenida, la verdad que la mirás así. Pero es así, parece de coso. Así que bueno, Marquitos, qué grande Fatoruso, como toca. Como toca Fatoruso. Aparte iban pasando las décadas y chabón cambia los ARP, los MOOG, todo así, y cada vez empieza a hacerse más compacto el set y hasta que tenemos algunos DX7 ahí terrible. Bueno, vamos a un bloque, chao. Encerrada en una espiral ardiente, clemencia le piden al dios del hogar, le piden piedad. Hasta el mismo sol da vueltas impaciente, la rutina caracol lo destruye lentamente. Sin tocarse, cual moneda en alcancía, van soñando con matarse en un burdel de almas vacías. Almas vacías, vagando en una soledad cobarde, luchando por la verdad que sea rentable. La soledad cobarde, mi bien, luchando por la verdad, pero que sea rentable. Inocencia encerrada en una espiral ardiente, clemencia le piden al dios del hogar, le piden piedad. Hasta el mismo sol da vueltas impaciente, la rutina caracol lo destruye lentamente. Sin tocarse, cual moneda en alcancía, van soñando con matarse en un burdel de almas vacías. Almas vacías, vagando en una soledad cobarde, luchando por la verdad que sea rentable. Soledad, cobarde, mi vientre. Hemos pasado la otra vez las pelotas y yo dije, voy a empezar a pasar rock nacional. Porque esto, mucha piripipi, pero nada. Así que dentro del bloque, una canción que está buena, lástima que la produjo Calamaro. Sí, bueno, hay varias. Sí, pasamos El Ente, que está en el disco de Los Visitantes, en el segundo disco de Los Visitantes. Espiritango. En Espiritango, que es un disco muy raro ese. Es raro, sí. Porque tiene desde marcha cabeza hasta tango. Sí. Y este es como un tango, pero que le mete un clarinete en un momento. Claro. Y es una canción muy linda, a mí me gusta mucho, la melodía, me gusta la letra, me gusta todo. Pero la producción es de cuarta. O sea, claro. Lo siento, Andrés, sos malísimo para todo, inclusive para producir. Sí. Y después, como para lavarnos un poco ahí, de eso, cuando vos decís eso, aparece la tribuna Feliz Domingo diciendo tomátela. Sí, crac, muy bueno, muy buenas ideas. hay que resurgir el tomátela. Claro, tra. Y después, como para lavar un poco todo esto, era de Ribos Arias haciendo su clásico Branquias bajo el agua, para lavarlo con agua. Que, ojo la letra, porque la letra creo que habla de algo sexual. Yo no quiero decir nada, puede ser. Pero me parece que habla de eso. Terminó mal el chico de Ríos Ángeles, ¿no? ¿Ah, sí? Todos los españoles, viste, están así, medio loco. Los españoles que cuanto más talento tienen, más peor terminan. O se separan como Family, que hicieron un solo disco y a la mierda. No, pero esos son, de última, son los que lo hicieron bien. Fíjate, el cantante de Niño Gusano, sí. Berlanga. Claro. Cuanto más talento tenés, peor te va. Cuanto más tonto sos, el detector amarillo seguramente ahora es el CEO de. Dijeron que tiene. Va a durar hasta los 104 años. Sí. Te dijeron. Está experimentando con eso. Sí. Así que bueno. Marquitos, ¿querés que vamos a cómics así relajado? Tengo noticias de fin de año. La fiesta de fin de año. ¿Qué estás dando partes de la fiesta de fin de año? Claro, estoy ensayando a full. Pero si es dinosaurio, tenés que hacer. No, pero, ¿cómo eso? Nada más. ¿Qué a que Spielberg hacer? También le dijeron lo mismo. Pero Spielberg actuó de dinosaurio. Spielberg. O sí, uno de los dinosaurios es Spielberg. Oh. Fiesta de fin de año. El otro día hubo un ensayo general. Pará, yo quiero saber, a mí me chupó un huevo eso. Yo quiero saber la pelea. ¿Cómo siguió la pelea? ¿Qué pelea? La pelea por el guión. No, ganó el guión. Ganó el guión que dice. ¿Ganó el guión? Ganó el cine. No. Sí, el guión que vamos a actuar es el guión que hicimos nosotros. Pincho pelota, se dio por decir a la otra, dijo. Pero el otro día hicimos un ensayo general. Sí. En el jardín de noche. Upa. Y así con pizza, vino, cerveza, y una muerte. Todo así. Estaba redaba para una muerte. Sí, desaparece los uno. ¿Jardines de noche? Sí. Por Dios. Y son cuatro escenas y puedo decir de que la nuestra es la mejor, objetivamente. Muy bien, eso es como le pasa a Work in Progress en cualquier momento. Objetivamente, esta viene la parte tediosa. El tema es que la otra vez hicimos un ensayo donde me probé una máscara de Bali. ¿Qué es Bali? De la isla de Bali, de Marixa Bali, que era como un sapo. Son unas máscaras que se hacen con madera, con coco. Ah, sí. Con cactus. ¿No? Sí, no, pero esta es con coco. Es como más pesada. Y estaba bien, pero no estaba tan bien. Y estaba pensando, a ver, ¿quién me puede prestar una máscara de dinosaurio? Porque en 11. No, sí, en 11 tendría que ir. Y si no, vi en Mercado Libre que la vendían en la Bond Street. Digo, no puedo entrar a la Bond Street con esta edad. Ya, no. Marco, no te creas que son los de la Bond Street. La última que tenía la Bond Street eran todos más grandes que vos, incluso. Pasa con tatuados y con. Ya, no puedo entrar a la Bond Street. Ya no puedo entrar. Y en eso me dijeron, ¿sabes qué? Estábamos en una cena Dice, ah, ¿sabés quién se compró una máscara ahora que estuvo de viaje y se tiene una máscara buenísima de dinosaurio? Mansa. No, entonces, para. Mansa, no me imagino Mansa. Bueno, me imagino Mansa comprando cuerdas de guitarra, entonces, pero no una cabeza. No, porque justo estuvo en Halloween, entonces, no sé, se compró una máscara de dinosaurio. No. Que no creo que Mansa la use cuando toca en Valle de Muñeca. No, y le dije, bueno. Entonces le mando un mensaje, le digo, Mansa, me enteré, no preguntes cómo que tenés esa máscara de dinosaurio. Sí. ¿Me la prestás para la fiesta de fin de año del heredero? Y Mansa como respuesta me manda una foto de él con la máscara. ¿Está buena? ¿Es como dicen? Está muy buena. No, bien. Porque estaba él en el subte mirando un cartel con la máscara puesta. No. Que para mí tiene que ser la tapa de su disco solista. Sí. Pero más allá de eso, le dije, bueno, ¿me la prestás? Y sí, dale, cuando quieras. Así que tengo que coordinar para usar la máscara. Pero con cuerpo humano. Sí, mi idea, a ver, yo te digo a vos y también sí. Le digo a los lectores, a los oyentes, lectores también, porque nos leen. Nos leen la mente, ¿no? Mi idea no es un disfraz total de dinosaurio. Para mí es máscara de dinosaurio, vestido acorde, tipo verde, camisa verde. Camisa verde, pero casi te diría casi de post-punk, ¿viste? Camisa verde, jean verde si querés. Y zapatillas, ponerle como mucho, sino zapatos. Es que es la fantasía. Claro. El pibe tiene que y ver. Es la máscara nada más. Sí. Sí, ¿no? Estoy de acuerdo con no eso. No es cola y cosas. No, pero eso, mira, eso va a salir mal. Y da Barney. Va a salir mal, va Barney, da todo. Perfecto, porque para mí, digo, el pibe ve un detalle y se arma el mundo. Ah, si está buena la máscara, el pibe va a estar. El pibe ve un detalle y se arma el mundo. No hace falta que vea el mundo para armarse el mundo. Chicos, esos son ustedes que están en Facebook. Y ahí eso le decís a todos los padres para ganarte el odio. Un pibe tiene más inteligencia, chicos, que ustedes. No, sos el ¿cómo se llama? El filósofo ese con las remeras de punk. Sí. El hermano de Zeta. Sí, sí, soy ese. Chicos, porque así, ahí habla medio. Sí, chicos. El mundo no es. Sí. Bueno, digo todo eso. Así que la novedad. Pero yo creo que a los oyentes de Primul les va a interesar esta novedad. La novedad es que... No, Mansa te dio la careta. Estamos en tratativas de que Mansa me preste su careta de dinosaurio para que yo la use en la fiesta de fin de año. Cada vez es mejor esa fiesta. Sí, va a ser. Cada vez es mejor. Sí, va a ser muy bueno. Marquitos. Sí. Yo acá tengo anotado. Ah, porque había visto una película, pero obviamente la dejamos para la semana que viene, porque es película fuera del festival, ¿no? Sí. Porque me la defendieron. Es una película, si querés tiro título para sí. Cosas. A Ghost Story, ¿viste? Que es como la película del año de terror, supuestamente. ¿Viste? Como pasó con It Follows. Sí. O como Get Out, también, que no la vi todavía, pero sí. Es como esas películas que empezaron medias indie y parece que cruzan la barrera. Después, la semana que viene voy a hablar de eso. Tuve corresponsal, ya que yo no pude ir, en San Arau. Me dijeron que estuvo re bueno, muy poca gente, obvio. Aparte el día de Cima del Temple. Me compraron unos discos, está bueno. Trajo merchandising así. Pero dijeron que estuvo re bueno. Viste que una bronca. Y vos estabas viendo a Fataruso. Yo estaba viendo a Fataruso y le digo, San Arau, te falta tanto. Vos no llegás acá abajo. ¿Qué te iba a decir? Ah, bueno, y porque viste que todo iba a ser para ideal, que sí. Iba a tocar en Mar del Plata, todo, sí. Bueno, fui igual al club, está cerrado, y ver el techo caído es impresionante. Se cayó un techo. Claro, por eso lo cerraron. Sí, por eso bueno, lo cerraron. Razón, entonces. Sí, igualmente no dudo que lo habiliten ahora, va a tardar el, eso. Y el, el único lugar en todo Mar del Plata donde podía tocar alguien era ahí. Ahí hubo falta de compromiso. No, Marcos, pero ahí era ideal porque está muy bueno el lugar. Igual lo calculo, van a habilitar la vuelta, pero falta. Yo leí una nota el otro día en La Nación sí. Sobre Hace Más del Temple. Imagínate, La Nación escribiendo sobre Hace Más del Temple. Y Jorge, de ser. No era Jorge. ¿Seguro? No porque, bueno, no sé. Igual yo leí el título, nada más, no me interesó nada. Seguro. Pero era tipo, te juro, no, ahora no lo tengo a mano, pero era como el equivalente a esto. Unos japoneses medio psicodélicos y locos en Palermo. Bueno, una película de Francella. Era como, ¿viste cuando los viejos se ríen de los jóvenes? Sí. Dice, pero no, entonces no es Jorge, porque a Jorge le gusta. Pero mira el color de pelo que tiene. No, entonces no es Jorge. ¿Viste? Bueno, era ese el tono de la nota. O por ahí se la editaron, porque Jorge siempre estaba caliente, que los editores... No, por eso, el título y la bajada yo aprendí de Nazareno Brega. Sí. Que siempre dice, no, el editor es el que pone el título sí. Y la bajada, no bueno, es el periodista. A nosotros nos mutilaron una nota que hicimos como Pink Moon Brothers, sí. Que está, digo, es el apellido de nuestra empresa, claro, es la marca, es la imagen. Nos pusieron puestitos del Parque Rivadavia. No puede ser tan recoroso, pero eso pasó hace 20 años. Cuando vino a sonido, viene el 2000, no sé. 25 años. Y bueno, me lo voy a acordar toda la vida, Marco. Es así, me lo llevo a la tumba. Marquitos, mirá, leí. Ahí está. Leí un cómic de Tom Gould. Sí. Que es uno de que está en New Yorker, creo, ¿cómo se llama esta porquería? ¿Lees vos The Guardian? Tom Gould. No sé. Búscalo, a ver. Así. Y vos tenés celular rápido, Marco, el mío. Yo si busco acá, me da los resultados dentro de 2 años. Tom Gould. Mientras Marco busca, les digo que el cómic se llama Un policía en la luna. Ajá. Y, a ver. Sí, de Guardian. Es muy bueno. Ahora como estaba hablando por el Guardian, ese. No, pero este tipo me encanta. Bueno, está buenísimo. Después te lo presto. Y las viñetas que hace sobre libros están geniales. Lo lees en 2 minutos. Porque... Acá está. Moon Cop. Sí, Policía en la Luna. Es muy lindo. ¿Sabes qué tiene, Marcos? Tiene mucho de Jason. Es esa cosa de por ahí pasan páginas en silencio y que te da, te baja un cambio. Si vos estás medio acelerado, lees ese cómic y te hace seguir el ritmo. Y está buenísimo, es medio indie así también de... Sentimental. De sentimental, viste así. Pero no es autobiográfico, que a vos no te gustaba justamente los autobiográficos. Al fin. Y nada, es un policía de la luna que tiene que lo llaman y va y medio que no pasa nada. Bien. Y el final es muy lindo. Así que lo recomiendo mucho, Tom Gaud, de Un policía de la luna, que se consigue, por ejemplo, en la librería Punk, que es de donde nuestro amigo Raz hace sus cursos de animación, que los recomendamos también para chicos. Queda en Villa Crespo, o sea, ya más datos no sé. Bien. Pero es para mí una de las mejores comiquerías que estaban. ¿Precio? Con un stand. Precio de esto, 400 mangos. Bien. Tapa dura, lindo. No, perfecto. Sí. Porque, y es gallego, encima. O sea, porque no, acá esto no se editó. Creo que es de Salamandra, uno de esos, que es los que traen. Así que recomiendo, así, bien. Si estás sensiblón. Tenés uno más. Y si te gusta Jason también. Bien. Así que bueno, vamos a un bloquecito. Dale. Ya no puedo acostumbrarme pasa el tiempo cuando tú no estás. Sé que te has enamorado y que no volverás. Acá en Mochi Marafete pasaba Del Shannon haciendo Runaway, un clásico. Estoy escuchando eso, sí, estoy escuchando eso. Eso que me tiene preso. No, pasá los sí, Tintops ahora. Sí, bueno, tengo los Tintops. Y tengo los pickups, tengo todo. Bueno, sí, no sé de cuál era ese, pero. O era de Violeta Rivas. ¿Cuál? ¿Eso? Sí, ¿quién es de eso? Los TNT. Eso, Bueno. ¿Qué nombre, boludo? Las TNT, Marco, callate vos. Y después era Basilio. Mirá qué nombre, sí. Haciendo como el perfume de una rosa, que es Another Soul. El tipo es panameño, pero hizo su carrera en España. Pero es Another Soul en español, terrible. Uh-huh. Aparte, te vas. No. Y de pronto bueno, pero es, tiene ese estilo, más Another Soul. Nunca. Bueno, ahora no me lo acuerdo acá, y encima si lo acaban de escuchar voy a quedar mal diciéndolo, claro. Pero. No, después te digo, pero me encantaba la letra. Bien. Ahora la escucho y me acuerdo. Marquitos, yo te quiero. Ah, pero Basilio está eso, está editado acá y se ve y es barato. Quiero plantearte una cosa. Sí. El otro día estaba leyendo la revista La Nación y en la casa de mi cuñado, mientras mi cuñado hacía un lomo a la parrilla. Lomo a la parrilla de La Nación, ya me pinto una escena. Y de hecho, no esa vez, pero la otra vez que fui, como él se ve que tiene el Club de La Nación, le llega el diario los domingos. Y en la tapa, de eso no hablamos porque no tuvimos hace una semana atrás, la tapa era Graciela Borges en la tapa y arriba Simon Reynolds, no sé qué. Esa. Simon Reynolds, telonero de Graciela Borges, muy gracioso. Y adentro Simon Reynolds diciendo, me quedé con ganas de verla más gratis, decir, no, la Mona Jiménez. No, ¿quién te asesoró, Simon? Anda a ver la Mona Jiménez al barrio. Pero, ¿quién te asesoró? ¿Viste? Padre. Bueno, ya, ¿viste? Estamos llenos de snobs acá. ¿Para que venga uno de afuera? Sí. Y bueno, pues ya. ¿Qué es eso? Ajá. Bien. Tú no has comprendido lo que significa para mí el amor, decía Aleta Basilio, me acuerdo. Mirá. Bien. Y te vas como el perfume de una rosa. Como que el perfume de una rosa se va. Se va. Yo el otro día estábamos escuchando flamenco cuando volvíamos de... Qué hinchas pelotas. Sí, también. Sí, estábamos escuchando flamenco. Unos gatos en el techo. ¿Sabes? Y decía, sí, bueno, estamos escuchando eso. Gatos en el techo. Y no, estaba una rumba, no sé qué era, de Bambino, que decía, pará, porque estaba bueno, que era, ahora, bueno, no me voy a acordar ahora, pero después si querés un día lo traigo, lo desmenuzamos más. Pero el tipo era un tipo rencoroso, que le decía a la mina, Y ahora cuando quieras volver, yo no, viste, yo no voy a estar con vos, ni sé qué cosa. Sí. Pero la frase implicaba de que la mina pregunte por él. Pero la mina no estaba preguntando por él. Claro. Él decía, porque ahora cuando vayas, cuando empieces a preguntar por mí, y yo decía, ¿y quién te dijo que va a preguntar vos? Ah, mira, bueno. Se fue esa la clase. Ya se olvidó. Cuando hacíamos el ocaso, era todo así. Ya se olvidó de eso. Bueno, bueno, un día podemos hacer un ocaso para volver a esa época. Bueno, lo que te quiero decir es, estoy leyendo la revista de La Nación y veo una nota sobre vinos, ¿no? Opa. Que recomendaban vinos. Entonces decían, de 300 a 500, oh, esos eran los más baratos. De 300 a 500, La Nación, sí. De 500 a 800 y después los premiums. Premium, y dentro de los vinos premiums, pero pará, perdón, ¿me permitís que mire una cosa? Porque esto vale la pena el análisis pormenorizado. Porque le saqué una foto. ¿Qué es, una sección de vinos? No, no. Ah. No. Acá. Tenés un vino que se llama Octava Superior. Ya te vas dando una idea. Mierda. ¿Qué es? Sale 1.200 pesos. Sí. Y es un Cabernet Franc creado junto con Pedro Aznar en busca de expresar el registro más alto de un vino y de un instrumento. Ah, pero no entiendo. 1.200 pesos un vino. Que está criado. Está Julián Armán. Está Julián, no. No, Julián, no. Pedro Aznar. Muy pobre, igual, siempre. Pedro Aznar. Pedro Aznar. Entonces, le mandé a un conocido director de cine que también tiene una bodega y le digo, che, vos tenés que hacer esto. Y me dice, no, ese le nombra al enólogo. Dice, ese encontró el curro que le está haciendo botellar vino a todos los rockeros y que hizo el de Juanchi también. No, pero mal. ¿Quién puede tomar vino de Juanchi? Bueno, pero a mí lo que me sorprendió es que cueste 1.200 pesos. Claro, sí. ¿Viste? Y un vino de Pedro, un vino hecho Pedro Aznar. Bueno, vos tomás vino, pero ¿qué bebida puede darte Pedro Aznar? Es aguado el vino. Claro. Es un vino sin alcohol, un café descafeinado. Te doy todas mis fuerzas. ¿Viste? Lo hice yo mismo. Y es tum, ¿viste? Bueno, no sé. Yo me imaginaba a Pat Metheny con. Tomando el vino, él le mandó. No. Al lado tocando, mientras Pedro Aznar estaba en patas pisando las uvas. Por eso te digo, ¿y qué hace Pedro Aznar? Va, recolecta las uvas, ¿qué carajo? Le toca las uvas. Le toca a la vid. ¿Viste? Le toca. Qué curro, con el bajo. Bueno, eso, para eso son las charlas de marketing, ¿no? Es que te insertan un Pedro Aznar en un vino, no tiene nada que ver. Y sí. Entonces, ¿cómo lo justificamos? Para que llamamos a este que sabe de marketing y te dice. Pero Pedro con sus tentáculos. Hace poco hablamos acá de una. Yo hablaba de una conversación que había tenido en un encuentro social donde decía, ¿quién es la gente que va a ver a Pedro Aznar? ¿Te acuerdas que hablamos acá en Pimún de sí. eso? Ahora tengo que extender eso a quién es el que compra el vino que sale 1.200 pesos de que está Pedro Aznar. Sí, sí. O sea, me doy cuenta que quizás Pedro Aznar es Mickey. Es como alguien que es muy poderoso, es una marca ahí, muy poderosa. Por ahí sí. Podría hacer una casa de comidas rápidas de Pedro Aznar. Ahora, un vino así. Sí. Pero de Adrián Otero, nadie se animó a hacer. Y no, pues ya tiene que ser más de cartón, tiene que ser algo más así. ¿O ¿por qué? Porque eso es prejuicioso. No, porque es blue, papá, y eso era tomado en la calle, supuestamente. Y, o sea, es un vino del Escano, ¿qué vas a hacer? Un frisé del Escano. Bien. Y bueno, sí. Creo que, bueno, yo tengo todavía, no lo abrí, lo tengo en la alacena, el cartón del Diego. Sí. Vino el Diego, y eso lo guardo, porque sí. Ya está. Y sí. Vino el Diego, y está el Diego corriendo, todo. Y así sí. Que, así que bueno, Marquitos, decime. ¿Nos vamos yendo? ¿Ya? ¿Tenés que algo? Sí, me parece que estamos. Pará, te quiero mandar públicamente saludos. Te mandó nuestra esperanza de la Dramaturgia Nacional, Nacho Bartolone. Sí. Que tuve mi primer encuentro de taller de dramaturgia. No, ma. ¿Y por qué me manda saludos? Se sabe que me está arruinando el hermano. No. Y mandó saludos y entonces estábamos coordinando para encontrarnos esta semana. Y me dijo, no, pero pará, ¿cuándo graban Pink Moon? Prefirió que grabemos Pink Moon y dijo que te mandes un saludo porque estuvo en el Refugio de la Cultura, que ahora se llama Otra Mirada, creo, o algo así. ¿Con Quiroga? Esto le va a gustar a tu hermano. Un autógrafo. Estuvo con Quiroga, que dice que arrancó la entrevista diciendo. Me encantan las introducciones. Él le decía, viste que todo, bueno, justamente viste que Quiroga habla como si fuera la etiqueta de un vino. Sí. Maravilloso, extasiado, sí. No sé qué. No tengas vergüenza. Yo vi que le decía una vez a uno que fue a un escritor que estaba tímido en la tele, todo eso. No tengas vergüenza. Se sacó todo. Sí, sí. Dice que Quiroga le dijo, me encantó, Nano. Le dijo Nano de entrada. Ah, bueno. Se ve que tiene, y yo digo ahí, quizás es que Quiroga tiene como la fantasía con Bermúdez. Claro, época de Lalo, ¿no? Bueno, la cuestión es que, nada, te mando saludos. Lo digo públicamente. ¿Por qué? Porque me gusta decirlo públicamente. Sí, sí. No, porque me lo acordé ahora. Ah, y de hecho, pará, y tengo un... Pará, ¿me esperás un poco? Sí, ¿qué me va a buscar ahí? Tengo un CD de Bristol que me dejó Mambo acá. No, Mambo no. ¿Quién me lo dejó? Henchos. Ah, Henchos, sí. Cuando pasó por acá, bueno, y me lo... Está robada la tapa, Y me lo dejó. No, si yo le tengo que dar un... Porque ahora compra vinilos, parece. ¿Quién? Yo se lo quería pagar. Me dice, no, dame un vinilo después. Fíjate, así que tengo que buscar un vinilo que le guste. No sé, vinilo de Turf, lo tengo que dar. Por Dios. El otro día estaba hablando hoy con otro de que un tema de George Harrison... Sí. Que dice, es imposible que eso debe estar doblada la guitarra porque es imposible tocar tan rápido. Él toca. Y todo lo que, claro. Yo no sabía que tocaba. Para que escuchas sus temas. Yo escuché temas. No, Marcos, qué basura. Que yo escuché temas que él me mandó que son más indies. No. Dame lo que era, amigo. Él toca Stevie Vaughan. No, él toca, mamá. Él te hace el solo de Sultanes del Ritmo. No, yo quiero Brown Sugar hecho por él. Yo quiero Brown Sugar por él, que lo debe tener en castellano. Sí, azúcar marrón. Claro. Toca. Bueno, una banda. No sabía, pero no tiene banda, nadie lo soporta, viste que nadie tiene banda con él. No. Él es el profesor rockero. Claro. Entonces va con la guitarra y les toca el y solo. Y los pibes dicen, yo escucho reggaetón y él se pone mal. Claro, y él los quiere. Es la película de Chos, sí. Es como la de que estaba Julio, ¿te acuerdas el tema de Gangsta Parada? Claro, claro. Esa, la claro. Parte que es él queriendo. Y, pero después, un poco que a los pibes les gusta el rock y un poco que a él les gusta el reggaetón. Así. Qué bueno. Porque hay una nueva causa que es luchar contra. Y termina haciendo ceremonia en reggaetón. Claro, de ceremonia. Ratones. Y todos saltando arriba del escenario porque él entendió la juventud y la juventud entendió al viejo. Esa es la película Sí. El mago de Enchos se llama la película. Muy bien, ya está. Escúchame, Marquitos, nos vamos a despedir con. Perdón, me acabo de apagar algo, si no me lo voy a olvidar. El heredero, tu sobrino, sí. Vio Karate Kid. Ah, pues la pasaban el otro día. No, la vio en Netflix. Ah. No, él no ve películas, ¿no? Se aburre todo. Entonces la vio medio como en tandas, pero cuando faltaban 20 minutos para terminar la película, y un día dijo. Paso yo por la computadora y estaba viendo el final de Karate Kid. La grulla. Entonces yo le dije, ¿sabés que esa película nosotros la veíamos? Le digo lo de la grulla y se quedó reflejado de que conocíamos la grulla. Yo le dije, bueno, cuando venga el tío Marty, decirle que te haga la grulla. Claro. Bueno, ¿para qué vio Karate Kid? Al otro día estaba jugando con unos amigos. Ya lo acabo pidiendo. Había un pibito que estaba, le estaba hinchando las pelotas y él dice, te voy a hacer la grulla. Y no, no. Claro. Hay bueno, eso para lo que dicen bien, que ahora, ahora influye mal los videojuegos que hacen cosas. Ya. A un pibe, todo le puede hacer. Pero me he olvidado de Karate Kid. Yo me puse a verla con él al final. Sí. Todo lo que pasa. Que la estaban pasando el otro día. Cuando el malo de ellos le dice que lo lesiona a propósito y todo eso. Pero el otro día estaban pasando, yo estaba allá en Mar del Plata con nuestro padre, y nuestro padre decía, ah, está ese parece Argentino Luna, viste que el profesor es Argentino Luna. Es igual Argentino Luna. El profesor Miyagi es Argentino Luna. Es igual. Pero ese es el título del Miyagi, programa. Sí, por favor. Pará, pero mira que me lo llevo, así que sacale. Sí. Así que y los malos son muy malos, viste, que son los rubios esos son terribles. Que ahí también pasa algo como lo que pasa en el documental de Enchos, en la película de Enchos, que es que el malo más malo, no, su coach lo manda a pegarle mal. Claro. Y él no lo quiere hacer. El profesor de otra área, el de geografía, por en la escuela. Claro, y él no lo quiere hacer, y entonces cuando él pierde, se emociona, se quiebra y dice, bien peleado, ¿cómo se llamaba el pibe? No sé, ya me olvidé. Karate Kid. No, tiene un nombre. Sí, ya sé, pará, sí. Damián me sale. No, sí. Bueno. Yo también me lo olvidé. Daniel. Sí, Daniel Sarongo. Bueno, Marquitos, escúchame, para despedirnos. Ah, ¿qué trajiste? No traje algo largo, pero sí experimental. Apa. ¿Qué pasa? ¿No era así? No, es largo, es largo. O sea, no se podía poner en un bloque común. Son cuando seis. Yo traje Mondiol, ¿qué pasó acá? Sí, pero es una canción común. Esto es experimental. Mondiol, ¿cómo vas? Sí. Canción común, a Mondiol, dale, ¿qué? Y era una canción común, Marco. ¿Qué? Parecía Crimorena. Una canción parecida de Bowie. Escuchame. ¿Te digo el título? Sí. Agarrate. Sí, me agarro. Del tema, ¿no? Blätter aus dem Buch der Kühnheit. Bien. Hecho por Popol Vuh. Y es el segundo tema, que a vos te gusta también, de Heart of Glass de Herzog, sí. de esa banda de sonido que es increíble, sí, sí, y el segundo tema que es psicodelia... Sí. Al fin traes algo bueno. Qué hermoso tema, lo estaba escuchando en vinilo y digo, qué temazo este, por Dios. Así que vamos con... Lo estaba escuchando en vinilo, porque yo soy así. Lo estaba escuchando con vinilo y justo en un Skype de Warner, que me dice... Vos yo no tenés lo original, yo tengo el vinilo original, ese no es original. Sí. Porque ya lo corté. Claro. Digo, sí, no, sí. Warner, ya te pones así. Así que, de vuelta, te lo digo. Blätter aus dem Buch der Kühnheit. ¿No? Sí. Blätter como Blätter. Pero con yo soy Blätter. Blätter aus. En el libro del arte. Así que No, Kunst, es arte y eso no es Kunst. Eso es Kunst, es el agüero. Sí, así que bueno. Y si lo querés, te gustó mucho, bajate la banda sonido de Heart of Glass de Herzog y ese segundo tema. Corazón de vidrio. Como el tema de Blondie. Mira, claro. Maná, tan, tan. Y así que que lo tengo en vinilo. No sé si les conté. ¿A qué cosa tenés? La banda vinilo? De sonido. La tengo en vinilo, claro. Y gané. Con ese vinilo gané. Premio a mejor vinilo en el. Al mejor que tiene vinilo. Al mejor que a la mejor persona de vinilo. Sí. Así que bueno. Y nos vamos con esto. Con bueno, Popol Vuh. No, nunca habíamos pasado Popol. Sí, Popol tenemos que haber pasado en algún momento. No, sí, pero no, pero no en el cierre. Ah, no. Así que bueno, nos vamos entonces hasta la semana que viene. Sí, hasta la semana que viene. Bien.